Cheryong-hee, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido que estaba de visita en la República de Cuba en calidad de jefe de la delegación partidista y estatal de la República, para expresar pésame por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, máximo líder de la Revolución Cubana. Se entrevistó el día 3 con los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, del Estado Multinacional de Bolivia y de la República de Nicaragua, respectivamente. Cheryong-hee les transmitió cortésmente el cordial saludo del estimado mariscal Kim Jong-un. Los mandatarios expusieron profunda gratitud al respecto y rogó a Che hiciera llegar sus sinceros saludos al respetado Kim Jong-un.